No, fueron 7 personas nuevas. Y contábamos hasta el perro, el gato, o sea, lo que fuera. 3 recibieron al Señor. ¿Ya? No tuvieron ni idea de lo que hicieron, pero poníamos recibieron al Señor. ¿Sabe qué eso, hermano? Teníamos que salir, todavía me acuerdo, unos días sábados en la tarde, hacer campañas por las calles y todo. Y como yo estaba acá en la Florida, me tocaba todo este sector acá, Froilán Roa, más allá, no sé. Por donde vive la hermana Cristina, por ahí teníamos que andar y toda la cuestión. Íbamos con una alegría por las calles, el Señor dice que la cuestión. No pasaba nada, pero nada, nada. ¿Sabe por qué? Porque la cuestión era después llegar el día lunes y decir, el sábado fuimos. Estuvimos de 3 a 6 de la tarde. Cantamos, fuimos con megáfono y toda la cuestión. Era un desastre, hermano. Y es pecado eso. Es pecado. Entonces, para que vayan sabiendo, la próxima semana cada uno le tiene que hablar a 5 personas. Las cosas hay que hacerlas por compasión, hermano. Y sabiendo que la persona, insisto, yo no es que quiera ponerla, que la persona se muere, y si se muere se va al infierno y el Señor nos va a cobrar después más de alguna persona. Entonces, no es por hacer proselitismo. Todos queremos que las iglesias en Chile crezcan. Todos queremos que la gente reciba al Señor, pero que tenga una experiencia con Cristo, pero verdaderamente, y que conozca al Señor, que conozca al Señor. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor muchas de las personas a las cuales nosotros les podamos hablar, ustedes en sus trabajos, en sus estudios, donde estén, van a ir a otra congregación que les quede más cerca, o van a ir a otra congregación por X motivo. Alégrese igual, hermano. En la más canuta, lo que dice la Escritura, hay fiesta en los cielos cuando un alma se arrepiente. Da lo mismo donde sea, la fiesta en el cielo, y da lo mismo donde vaya la persona, hermano. Ojalá estuviera con uno, ojalá, claro. Pero lo que importa es que la persona se salvó, conoció al Señor y sirve y sirve y sigue ahí para adelante. Entonces, después de hacer todas estas cosas, Jesús revela cuál era el corazón que él tenía para realizar eso. Tenía compasión porque estaban agobiadas como ovejas sin pastor. Y les dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obrero a su campo. Hermano, la tarea es titánica. Es demasiada la pega. No lo puede hacer una persona solo. Ni Jesús lo podía hacer solo. Entonces él dice, pidan obreros para su mies. Hoy día el Señor físicamente no está en medio nuestro. Pero físicamente, Él dejó a su pueblo como embajadores y como sus representantes. En el pasaje de Isaías dice, ustedes son mis testigos. Entonces, si nosotros no hablamos, hermano, el Señor hoy día ya no puede hacer más de lo que está haciendo. No puede hacer más. Te necesita a ti y me necesita a mí. Y nos necesita para que podamos hacer, para que todos seamos. Capítulo 10, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El Señor nos necesita a todos para ser apóstoles. ¿Porque sabe lo que significa apóstol? Enviado. Entonces, el que te pase una tarjeta que dice que es apóstol, yo lo saludo y digo, ¿cómo está enviado el Señor? Porque hay que bajar, hermano, o sea, es que algunos son, por hermano. Son apóstoles. Pero yo me puedo mandar a hacer una tarjeta con que soy apóstol de apóstoles. ¿Y quién me puede decir algo? Y puedo decir que el Señor me llevó al tercer cielo y Él me ungió. Como nadie puede comprobar eso, yo le puedo decir, sí, pero tú no estuviste. Pues yo estuve ahí, pues, en el tercer cielo. Así que si tú no estuviste, ¿qué problema tuyo? Pero, hermanos, hay apóstoles. Pero apóstoles significa enviados, por hermano. Es lo mismo que cuando ayer había una reunión con los coordinadores y monitores de jóvenes, cuando habla de obispo. A veces depende cómo sea el obispo, yo le digo, ¿cómo está mi supervisor? Porque obispo quiere decir supervisor, po. Entonces lo usan, pero así como para darse una ínfula, pero ya. Y la Escritura lo único que dice es que eran los que veían la obra, sobreveían la obra. Pero al ser humano le gustan los títulos, hermano. Le gustan los títulos. Entonces, como aquí somos medios democráticos, somos todos apóstoles. Todos. Todos somos enviados. Cuando alguien le pregunta, hermano, ¿qué es lo que usted? Apóstol. Y va a Mateo 10, 1 y dice, no, porque estos son los 12 apóstoles y yo estoy ahí, pues si somos discípulos, enviados. ¿Enviados para qué? Para predicar el reino de Dios. Entonces, el Señor les da autoridad, dice. Autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia. Y en el verso 7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que recibieron, ustedes recibieron gratis, Nueva Versión Internacional, denlo también gratuitamente. Y el Señor nos pide eso hoy día, hermano. Él nos mostró todo lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Él nos mostró cuál era el corazón que Él tenía, compasivo, y Él después nos dio autoridad. Y en la palabra autoridad hay varias cosas que están implícitas. Derecho, virtud, etc. O sea, yo tengo derecho a expulsar demonios. Tengo virtud para expulsar demonios. He sido autorizado, capacitado y ungido por Dios para expulsar demonios, así como lo ha sido usted. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Vamos a hacer evangelismo. Pero con el corazón del Señor, con el poder del Señor y como Él lo hacía. Y yo quiero que tengamos un momento para interceder, hermano. Para que usted pueda traer a su mente una persona o varias personas que usted ha estado pidiendo que conozcan al Señor, y vamos a tener un momento para orar. Y si el Señor te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, mejor. Pero que el Señor use a alguien, hermano. Use a alguien. Me acuerdo una vez un hermano, David Abarzúa, el quien se le murió su papá y llegó un hermano a último. David Abarzúa, un hermano que la otra vez vino con el hermano Agustín Zamora para acá. Su papá no había recibido al Señor y le avisan que está grave, hace años, y él partió, llega al hospital y cuando va entrando se encuentra con una persona y le dice, ¿tú eres David? Sí, tu papá murió. Y David, o sea, quedó en shock. Pero esa misma persona le dice, pero tranquilo, le dijo. Y le dijo, yo soy cristiano, andaba visitando enfermo y hablé con tu papá. Y tu papá recibió al Señor. Y fue tan potente para David eso, porque sabe que Dios, cuando dice que va a conceder los deseos, las peticiones de nuestro corazón, todos nosotros queremos que nuestras familias conozcan al Señor. Yo siempre espero que sea lo antes posible, porque es una angustia, pero es una angustia que no se la oye a nadie. Cuando uno sabe que las personas amadas se están muriendo y no han recibido al Señor. Yo alguna vez lo he contado, cuando murió mi abuela, la mamá de mi mamá, fue hace muchos años, yo ya no recuerdo bien, pero deben ser por lo menos 20 años. Y mi papá me llamó, me dijo, tienes que ir porque estaba en un hogar mi abuela, porque ya dijeron que ya no iba a durar más de 2 horas. Y mi abuela nunca creyó en Dios. Intentamos predicarle, pero nunca en realidad pudimos hacer algo y faltó ahí, faltaron muchas cosas. Y yo estaba solo con mi mamá y cada uno le tenía una mano tomada. Y mi abuela empieza a abrir los ojos así, un terror que yo jamás había visto. Un terror, se le desfiguró la cara y empieza... Y yo decía, Señor, yo sabía para dónde se estaba yendo. Y dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y no hubo caso, hermano, no hubo caso. Ella no reaccionó, pero yo nunca he visto una cara más desfigurada y unos ojos con más terror que esos. Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas y a lo mejor uno no las ve y no sé, de repente hay un segundo de lucidez, un pensamiento... Y el Señor puede salvar a alguien, así como salvó al ladrón que estaba ahí en la cruz.